radio.unr.edu.ar. En la página, web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. El Radioarte. Una noticia triste para el día de hoy: murió Francisco Solano López, el dibujante, el historietista que acompañó a Oesterheld en la creación, en los dibujos de El Eternauta. La información dice que a las 4:15 de este viernes murió a los 83 años. Francisco Solano López estaba internado desde el domingo 7 de agosto, había sufrido un ACV, tenía una traqueotomía, estaba en proceso de recuperación, haciendo todos los ejercicios necesarios, pero lamentablemente el domingo intentó levantarse solo de la cama y cayó golpeando su cabeza en el piso. Esto le produjo una hemorragia que no se pudo evitar ni contener por los anticoagulantes que estaba recibiendo a raíz del ACV, y bueno, finalmente se empeoró su cuadro. Murió este dibujante histórico de la historieta en nuestro país, que por supuesto permanecía permanentemente activo. Por un lado, hay que decir que su último trabajo lo hizo para Telam, con una sitcom que está escrita por Teodoro Butt, que va a continuar saliendo en capítulos. Y además también hay que decir que poco tiempo atrás se presentó el proyecto sobre la película de animación Esa Mujer, dirigida por María Seoane, que lo contaba también allí con su gran labor y su arte para los dibujos. Murió Francisco Solano López, sus familiares decidieron que sus restos no serán velados. Límites para la lectura y la publicación, lo mismo que se da en el cine, que se da en el la literatura, en la televisión, en toda actividad de artes visuales o de entretenimiento de ese estilo, también le tocó a la historieta y también se le abrió un espacio para tratar esos temas. Y eso fue otra fuente de recursos, de actividad restable, vamos a decir, sin llegar a las proporciones exageradas de lo que fue la historieta en su mejor momento en Estados Unidos o en Europa o en Japón. Es una actividad, es una variante de la narración gráfica que tiene su público nuevo, porque es una cosa, es un género que no tiene muchos años de vida y que no se sabe, no sé, si cuando llegará el momento de su declinación. Por el momento es otra manera de llegar al lector a través del entretenimiento con contenido sexual. Los dibujos en la forma más parecida a los realista, lo fotográfico, lo que es filmado. Hay algunas historietas eróticas que están hechas sobre la base de fotografías retocadas, ¿cierto? Así que eso es lo que ha dado en la explosión que se inició a partir de los años 60, 70, con la aparición del underground en Estados Unidos, es la que abrió ese camino muy, muy amplio, muy, muy abierto, muy rico para la expresión gráfica en las distintas corrientes estéticas. El historietista argentino Francisco Solano López murió este viernes a la edad de 83 años como consecuencia de una hemorragia cerebral. Solano es recordado por El Eternauta, obra emblemática de la historia argentina. La carrera de Solano inicia en 1953 junto al guionista Roger Pla para crear Perico y Guillermina. En 1957 ilustró El Eternauta, héroe de ciencia ficción que se convirtió en el prototipo de la realidad cultural, social y política de Argentina. Nosotros estábamos acostumbrados con Westerfeld a, si de alguna manera se puede decir, combinar los dos elementos. Es decir, ¿por qué decimos elitista? Porque para definir ese concepto tenemos que pensar en que hay una especie de indagación o de propuesta o de investigación en la elaboración del trabajo que hace tanto el guionista como el dibujante, de llegar a una profundidad, a un refinamiento más inquisitivo de la realidad y de la historia que se narra, ¿te parece? Algo más introspectivo, más reflexivo y, por consecuencia, más profundo desde el punto de vista del análisis de la situación y de la psicología de los personajes y todo, que en el otro tratamiento que le podemos llamar popular, en donde predomina más la acción dramática simple, la dinámica, el movimiento, la violencia, las pasiones, los acontecimientos, ¿no? Sin una excesiva reflexión sobre ellos mismos, ¿cierto? Sobre lo que ocurre. Entonces, pienso que en las historietas que hacíamos con Westerfeld fundían más o menos los dos elementos y producían algo más rico, más de contenido y de interés como entretenimiento. La fusión de esos dos elementos producía esa cosa que duró aparentemente pocos años, pero que podía tener también su símil en lo que hacía Ramón Columba con Intervalo en la época en que se dedicaba a la adaptación de literatura, principalmente del siglo XIX, creo, aunque yo no se lo sé mucho. Así que esa es la visión mía. Solano es recordado por El Eternauta, obra emblemática de la historia argentina. Un héroe que sea factor de la situación, que se necesita que venga él porque es él para resolver los encuentros, ¿no? Sí. Eso estaba, yo creo que eso estaba en germen. Porque, de todas formas, incluso la literatura clásica define la aventura, define la aventura, las novelas de Julio Verne, lo que es que siempre tienen un grupo. El propio Westergel en su producción de guionista de historieta reproduce un poco ese clima clásico de la novela del siglo XIX y, en cierta forma, si lo tomamos como referente del esquema de un Julio Verne o un Alejandro Dumas, que siempre concita la reunión de un grupo de personajes, los mismos genteros, con D'Artagnan, que es el cuarto mosquetero, lo pongamos como ejemplo y paramos ahí, pero Julio Verne, los grupos de personajes que se arman alrededor de una aventura, ¿no es cierto? Y en los que hay siempre a lo mejor un jovencito, un observador, que sirve de narrador, que le cuenta a su colega lector las experiencias que ocurren en el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, y me parece que sobre ese esquema desarrolló Westergel su propuesta de narración de aventuras ilustradas con gráficas, narración gráfica que nosotros aprendimos en esos años. Y con esa riqueza, ¿no es cierto? Pero hay otro paso más, que es el de la historieta, que tiene un contenido social, político, de narración y de la cosa cultural también, ¿no es cierto?, y de interrogación de la realidad social y de la vida, la situación de los personajes que se ven involucrados en la anécdota, en situaciones más comprometidas, más situaciones límites, el tratamiento de la marginación, de la droga, de la violencia, todo eso, donde presenta un aspecto conflictivo de la sociedad y cómo analizarlo, cómo encararlo y cómo dar una salida o una visión que le aclare el pensamiento a los lectores, a los destinatarios, ¿no? Eso es lo que podríamos decir en la historia elitista. Pero si lo pensás, puede llegar a lo mejor numéricamente no es un producto de consumo de masa, pero es un producto que está acercándose a una problemática de los propios consumidores del material que se ofrece, ¿no es cierto? La juventud enfrentada en esos problemas de identidad, de destino, de inserción social. la desaparición de esto como una tragedia y una injusticia multiplicada por miles de casos como el que tuvo uno de Cerebro. De todas formas, yo no estaba, a pesar de que fui el actor involuntario de la creación de la segunda parte del Eternauta, porque me sorprendí. Yo ingenuamente no pensé que él iba a ser un historieta militante, aunque si hubiera sido un poco más reflexivo, podía haberlo anticipado. Pero una vez que estuvo metido, me pareció una cobardía echarme para atrás, bueno, a pesar de que era riesgoso también. Era doblemente riesgoso para mí, porque yo no estaba de acuerdo con el proyecto editorial y al mismo tiempo lo estaba colaborando con él. Pero una vez que me estuve metido en el baile, como se dice, ¿no? Aunque yo fuera muy consciente, no me hubiera venido a exiliar bien, mal, de todas maneras, exiliarme preventivamente después de haberme metido con Héctor en este tema. Pero tenía algo, o sea, que yo en ese sentido fui inconsciente en el aspecto de que no medí el riesgo que estaba yo personalmente corriendo. Pero tuve que asumirlo y resolverlo, porque no era yo solamente el que estaba en esa situación de riesgo, sino que por su cuenta tenía a mi hijo que se había hecho montonero y que yo tenía como padre la misión de protegerle la vida. Sabía que él metido en un montonero iba a parar en un chupadero en un centro clandestino, tarde o temprano le iba a llegar el momento, así que había que ver la forma de resolver eso. Y eso todo simultáneamente con la segunda parte del Eternauta, con los atentados, con el grupo de tareas volando por ahí y todo. Entonces, no era fácil. Hasta que finalmente mi hijo cayó preso y afortunadamente yo, con esa precaución que tenía y ver qué es lo que ocurría, nunca le perdí la pista, porque la característica de los montos era de que siguiendo las directivas de la orga, como le llamaban ellos, tenía que despegarse de la familia y desaparecer. O sea que me arreglé yo, o quiso el destino, y la propia predisposición de mi hijo a siempre mantener una vía de comunicación. Y gracias a eso yo pude seguir de la pista y saber lo que le pasaba, y posteriormente tener las condiciones como para sacarlo de donde estaba metido preso y llevármelo fuera del país. El exilio en realidad era para él, era la opción de salvar la vida saliendo del país. Pero yo me agregué como elemento organizador de eso y fui con él porque había dos motivos. Uno, para seguirle la pista y seguirle el acompañamiento a ese adolescente que yo consideraba que estaba en situación de crisis, desorientado y que iba a quedar expuesto a un medio desconocido, sin medios de vida y sin condiciones de resolver su propio problema por su propio estado anímico. Y la otra, para yo experimentar fuera de la Argentina una experiencia profesional de enriquecimiento, ¿no? de mis recursos y ver qué es lo que pasaba en mi profesión afuera. Así que juntando esas dos cosas, de que yo fui un exiliado anexo al exiliado principal, que era mi hijo. ...103.3... la radio de la Universidad de Rosario. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Thank you. ellas mismas venas sangraba. Y su vientre rodó.